falsedad. Fue lo que vi en tus ojos desde el primer momento en que yo te quise besar. Falsedad, novela ensayada, teatro del barato, hipocresía, cuento nada más. Tú te crees por tu cara linda, tu cuerpo insensato, me vas a engañar, pero no, mujer, no lo lograrás. Yo te juro por mi madre que vas a llorar. Sorpresa.